Ángel te está haciendo boicot. No me quiere. ¿No te quiere? No me quiere. Tú. Vos no sé, cuando tenés que venir vos, él no viene. No viene. Está bien. Así no se ven las caras. Sí, para mí, que soy la parte patronal de esto. A vos te viene bien. A mí me viene bárbaro porque pago un solo café. Pero te vamos a agregar la media luna. Mira, que también le comenté eso de que vos estás negociando la media luna para vos solo en un ataque de burócrata sindical del sindicato de columnistas de Senda Nacional. Exactamente. Ya le conté a Aranja, así que te está haciendo una línea interna. Ah, muy bien, ya entraremos en el. Y van a ser como CT y la CGT. Bien, él será CGT. Obvio, porque vos sos un hombre sería claro. Él es de los demonios. Sí, Claudito, buen día. Buen día. Te quiero preguntar primero una cosa, sí. Marte. Marte. Marte. Uno estaba así sentado y entra a sentir ruido de cacerola. Qué recuerdo, ¿no? Qué recuerdo ese, qué lindo. Qué lindo recuerdo, sí. ¿Qué te produjo el Marte Negro? Un déjà vu. Para ponerle el término. Un déjà vu. Realmente me pareció espectacular el Marte. Eso. Creo que otra vez el pueblo empezó a salir a demostrar que está en disconformidad. Eso está bueno. Y también salió a mostrar que seguimos con la sordera presidencial, ¿no? Es decir, los gobernantes siguen sordos como el primer día y bueno, eso está bueno. Yo te digo, digamos. Pero tendría que ser más, que la gente más salga, continuo. Está bueno. Ahora bien, el tema. ¿Cómo salimos y por qué salimos también? Claro. Porque yo hay una cosa, digamos, primera reacción que tuve el martes cuando veo una 4x4 tocando bocina, digo, hijo de puta, te va bien. Parala. Después entro a ver a Pancar, digo, bueno, el tipo que prefería reforma agraria, un montón de cosas del gobierno que están muy mal. Seguro. Que están muy mal. Y planteándola. Eso está bueno. Pero ahora, ¿qué quilombo cuando ahora se sale y en el medio está la sociedad rural? ¿Y qué quilombo también el gobierno cuando sale y en vez de alguien levantar el teléfono y decirle, Luisito Elía, frená, porque la plaza, hay gente, no sé si está llena, discutirlo después, pero vos ahí con 300 desalojarla? No. Políticamente, creo que no se entiende. Por un lado, está bueno que el gobierno resista ciertos apretes de la sociedad rural. Ahora, que el apriete de la sociedad rural sea una muestra más de sordera del gobierno, es enquilombado. Es enquilombado. Y más que salgan en defensa del gobierno líneas que fueron opositorias continua a los gobiernos, ¿no? Luis de Lía, Moyano, digamos, gente que son a los ojos, ¿no? Todos sabemos el trasfondo de todo esto, pero a los ojos son quienes van a defender a los más desamparados, salen a defender a un gobierno que no le interesa a los más desamparados. Es decir, porque lo que hizo Moyano el lunes con los camioneros, con los 500 camioneros, lo que hizo de Lía salir a apretar, digamos, muestra una locura generalizada. No tiene gollete políticamente, ¿sí? Y, exacto. Te he dicho bien ese término, digamos, que si a mí no se me había escapado de mi diccionario. Qué distinto hubiera sido, digamos. Si vos decís, está bien, se plantó, Cristina, se dijo. Las retenciones van así, vos decís, bueno, el campo está ganando muchísimo, está bien las retenciones, pero qué distinto se hubiera tenido. Una política diferencial de la Federación Agraria, que después tengo muchas cosas que decir a los posicionamientos de Federación Agraria, que, bueno, está bien. Muchas de las cosas que plantea Federación Agraria comparto, pero están en el paro por las retenciones. Exacto. No están en el paro por la Junta Nacional de Grano, no están en el paro por lo otro. Yo comparto esos puntos de vista, pero muchachos, están parando por las retenciones con la sociedad rural. Digamos, la gente que sale ante una medida presidencial a representar un desacuerdo es un cuento. Ahora, Federación Agraria es una organización, no comemos vidrio, bus y compañía. No podemos salir a pedir retenciones, bajame las retenciones y después decir no, porque nosotros queremos la Junta Nacional de Grano. Bueno, pedí la Junta Nacional de Grano y hablamos. No me pidas que le baje las retenciones a los tipos que tienen 200.000 hectáreas. Yo creo que ahí está el problema. Y otra, la mala, pero vos sabés la mala distribución para hacer las retenciones, ¿no? ¿Sabés cuál es el otro problema? Que hay una sensación que no sabe dónde va la guita de las retenciones. Eso es lo que te estaba preguntando también. Es mucha guita, ¿y dónde va a ir? Que creo que mucha gente salió el martes por eso. Pues sí, retenciones, retenciones. ¿Y a dónde va? ¿A mantener el dólar alto? Ah, reserva el Banco Central, no sabemos para qué meter a pibes y mueren salud de hambre. Salud, educación y seguridad no. Salud, educación y seguridad no. Eso estamos tranquilos. Ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Yo podría compartir que se pusiera dura, Cristina, pero que las retenciones fueran a la gente y no están yendo a la gente. No están yendo a la gente. Están yendo a garantizarle los negocios a la sociedad rural, porque le mantienen el dólar alto, le subsidian en el mercado interno, etcétera. Eso hacen con las retenciones. Entonces, ¿qué es esto? Una pelea entre lobbies. Y en el medio estamos engrampados todos nosotros. Y como todos siempre, los perjudicados siempre somos nosotros. Estamos engrampados nosotros. Entonces, ¿qué sé yo? Pero, bueno, yo voy a ahorrar en soja, voy a salir con la 4x4, voy a cortar ruta y voy a decir que es un piquete blanco en cualquier momento. A lo mejor así me da mejor, ¿no es cierto? Y del otro lado voy a decir, yo estoy defendiendo al pueblo. 25 pibes se mueren de hambre por día en Argentina. Pues esas son las estadísticas oficiales. Sí. 25 pibes por día se mueren de hambre. Uh-huh. ¿A dónde van las retenciones? Y a los señores que tanto se quejan por el campo. Veámoslo. A ver, déjense de plantar soja y planten alimentos. Y vienen alimentos acá. En el medio estamos engrapados todos nosotros. Una posición dura del gobierno la podría compartir, pero hay que tener fundamento para ponerse en posición dura, ¿no? Sí, sí, yo a esto le agrego, por favor, que te corte un poquito, pero a esto yo le agregaría la grande avivada, por ejemplo, en otro término, de las cadenas comerciales y demás, ¿no? Es decir, esto del pseudo desabastecimiento que estamos viviendo, porque digamos que las grandes cadenas de supermercados no están desabastecidas, simplemente están aprovechando la situación. Sí, aparte supongamos que sí, en carne hubiera desabastecimiento, pero el fideo también. Fideo, el aceite todavía no llegaron. Todavía no pasó nada. O sea, y el aumento que tuvimos en estos 15 días fueron aterradores, y esto es solamente avivada comercial, es decir, muchachos. Sí, más del 100% algunas cosas. Muchachos, estamos en Argentina, estamos tirando todo, no se aviven acá, ya estamos argentinos, ya venimos de cuna, sí. Entonces, se terminaron las cosas, no hay más. Pero no por eso hoy tengo que pagar yo 10 pesos un kilo de papa, por miedo que mañana no tenga. Okay. Si en esta avivada hay que parar también, digamos, esto. Todo lo que vos decís del paro, de estas cosas que están pasando, y bueno, y esto otro que se están. Estos beneficios secundarios que toman otros grupos, otros lobbies, en beneficio de un paro agrario. Yo hay algo que he dicho muchas veces desde el gobierno. Hay cosas en las que uno está de acuerdo, pero las líneas nunca están claras. Ese es el gran problema de este gobierno. Si me dice, no voy a ceder a la presión de los oligarcas, está bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos. Va lindo. Hasta ahí va lindo. Va lindo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la gente que empieza a subir el abastecimiento? ¿Vamos a intervenir contra las cadenas de supermercados que están jugando al aumento de precio? ¿O vamos a mandar nada más que adherir a la plaza? Porque hay una cosa, acá hubo algunas movilizaciones que fueron en contra de la sociedad rural y que fueron espontáneas. Digamos que se fueron convocando gente espontánea y salieron también a manifestarse. Pero 300 organizados a ocupar la plaza, no fue espontáneo. Lo de Delía no fue espontáneo, Delía lo conozco. Delía corrió compañeros míos en su época a los balazos en un congreso de movimientos sociales de CTA. Delía sabemos quién carancho es. No es un santito Delía y no le importa si son compañeros, si son oligarcas, aunque ahora se pongan con un discurso que quiere ser abanderado de no sé qué. Delía es Delía. ¿Mandarlo a apretar a la gente? No, muchacho, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando, no podés hacer eso. Bueno, y este el gobierno así. ¿Por qué no convocás algo? Convocá contra la cadena de supermercados. Convocá contra los que boicotean los acuerdos de precios. Convocá contra eso. Está bien. Al campo, sabemos lo que es. Sabemos lo que el campo y lo que está haciendo Federación Agraria, lamentablemente por la historia de Federación Agraria, es seguirle el juego y legitimarle la protesta a la sociedad rural. Pero el gobierno está fallando en eso. No podés salir montado en un coso y creerte que delía la manifestación popular. Que sale a defenderlo. No. Son 300. Los otros eran 2.000, 3.000, 4.000, no importa. Pero 300 contra 4.000, quedas mal políticamente. Aunque sea inteligencia política. Vos dejás de clavarse, muchacho. Las cosas se van poniendo complicadas. Y esto no es un golpe porque la sociedad rural hoy por hoy no tiene espalda para hacer un golpe. Pero cuando las cosas se pongan pesadas en serio, ¿qué van a hacer con esta pavada? Si realmente quieren hacer un gobierno popular, pongan a organizarse y pongan a organizar con el pueblo y escuchen al pueblo. Porque 300 que van a patotear en la Plaza de Mayo no son el pueblo. Eso ténganlo en claro. Cambia. Senda Nacional.